como en la escuela, ¿viste? Retomar la pregunta en la respuesta. Mi nombre es, en lugar de sí, decirme sí. Mauro Cecetti. Dale. Porque después cuando lo editemos esto, como dura, el editado final dura 10 minutos, entre 8 y 10 minutos. ¿Qué haces, Andrea? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, bueno. Trabajé en la operatoria. Grande, grande. La verdad que muy bueno, puedo hacerlo. Importante, no, sí, importante bien, estar, porque uno entiende todo el circuito. No, pero está bueno porque me puedo anotar cuando vuelva de Neuquén, me puedo volver a anotar. Está buenísimo. Para estar en la operatoria. Bueno, me alegra mucho. Gracias, chicos. Dale, chao, chao. Hasta luego. Bueno, el final va a durar más. La mayoría de mujeres, personas con discapacidades, adultos mayores, jóvenes recién, gente que está con tratamiento de salud mental. Que no tienen lugar en otro el mercado. No, ni un pedo. Y al mismo tiempo eso trae quilombo. Y la última operatoria hubo un conflicto personal. Entonces. Yo entré en un momento al baño y estaban. Que no vienen, que dicen, dejan las cosas y se van ahora, y no labura nadie. No, el otro día, el último día que se juntaron en la junta, que yo fui de pedo, fui al baño y salía al mapa. Bueno, porque se estaba evaluando la operatoria anterior. Claro. Entonces Sergio dice, hola Adriana, sí, que yo voy y tomo un aire. Y Adriana, que entonces lo que se, primero que esto es un laburo relajado, pero requiere mucha concentración. Sí, porque sí. Después tenés que mandar el auto. Ir a buscar, de ¿viste? La desprolijidad, le damos un bono de compensación. Bueno, por un lado. Pero por otro lado, esta vez este otro escenario previo, es decir, hubo un quilombo, ir a tomar aire. ¿Viste? Yo le dije a Sergio, imagínate que. Yo digo, che, voy a tomar un aire nomás de cuando vos llegás a tu casa y te encontrás con Flavia. Viste, depende, puede salir bien, puede salir mal. No, yo le dije, porque anoche me dijo, le digo, bueno, Sergio, le digo, pero mirá si nosotros estamos en una reunión de la radio y cae uno la con misma. Un grabador. No, pero no, además tomó aire. Le conocés la jeta y voy, sí, primero lo vas a mirar. Vos por ahí no, pero, viste, le digo a Sergio, vos lo vas a mirar, capaz que lo mira bien. Yo si viene uno y se mete así, lo miro cruzado, ya de entrada... Vieja, ¿qué pasa acá? Pero me sorprende Sergio, que sabe de medios y sabe de la realidad social, que dice, pero es nada más tomar un audio, pero vos sos pelotudo. Sí. No, puedo ir yo con la cámara, ve cómo me da y te veo la chota y después la divulgo, boludo. ¿Qué sé yo? Yo le dije recién...